hacer. ¿A qué perfume de amores pasado? ¿Qué hacer después? ¿Qué importa de después si es como un rosado? Hoy no puedo despertar. Quiero que lleves este amor bien lejos, donde nadie, nadie lo pueda encontrar. Abrilo todo el atardecer. Está en mis labios, que no siente sufrir, amar, partir sin aprender de olvidarme, a decirte. A veces sueño con tus ojos. Quiero que lleves este amor bien lejos, donde nadie, nadie lo pueda encontrar. Abrir otoño al atardecer. Sueño con tus ojos.